respecto primero de la comunicación, hay una comunicación monopólica financiada por el municipio, pero era gastó para dato de todos, ¿no? Con arcas propias y que pagamos todos. Gastó en la campaña, solamente en las PASO, 2 millones de pesos mensuales en publicidad y en 4 meses para mejorar la imagen negativa. Hay una encuesta reciente que el 80% de los platenses rechaza la gestión de Bruera después de las inundaciones y el 70% lo considera responsable directo de lo que sucedió. Para intentar cambiar esto lo hace encima con plata nuestra, invirtiendo en publicidad, invirtiendo en el quinceniario, no sé cómo se diría, en el periódico quincenal La Capital, que en los últimos 6 meses, del 2 de abril hasta ahora, le costaron al municipio 7.200.000 pesos para que nos mienta a todos por la cara las obras que hizo y hará, que además, vale decirlo, no lo planteé en el punto inundación, pero son obras con deuda pública. La provincia se endeudó y los bloques votaron, los diputados autorizaron el endeudamiento de la provincia, es decir, plata que vamos a pagar todos los bonaerenses con menos educación, menos comida en los comedores, menos insumos en los hospitales. Bueno, ese es el esquema de comunicación oficial, la pauta oficial va a los medios que no critican, hay un convenio entre no criticar y recibir la pauta oficial. Ahora, esto, digamos, no es monopolio de La Plata. Hay un debate en los últimos años alrededor de la ley de medios, donde en teoría hay todo un bloque que es el oficialista y los defensores de esta ley que plantean que eso era la panacea y la democratización de los medios en Argentina, y algunos años después venimos a descubrir que no es así. Bueno, algunos lo planteamos desde el comienzo, sino que lo que se ha hecho, en lugar de promover los espacios alternativos de comunicación o el derecho al acceso a la comunicación por parte de los medios alternativos, es crear una contracorpo, que Clarín es una corporación que responde a intereses del gran capital, nadie tiene dudas. Ahora que del otro lado la intención del gobierno fue crear su propia corporación y trasladar el método Rudy Ochoa de Santa Cruz a todo el país, extenderlo a todo el país y crear su propia corporación mediática, también nos queda claro a todos. Entonces, a mí me parece una labor muy importante la de los compañeros que hoy organizan esta charla, porque es a contramano de los grandes medios, a contramano, sin pauta oficial, a pulmón, intentando difundir otras voces, intentando reflejar la diversidad que existe hoy de pensamiento. No tenemos el mismo tratamiento en todos los medios, no tenemos las mismas posibilidades en todos los medios, quienes no convalidamos la gestión oficial o de los grandes partidos tradicionales. Y hoy aquí hemos tenido la oportunidad, todos lo vuelvo a saludar y me pone muy contenta de estar acá en una charla impulsada por una red de medios alternativos que además se organizan para entre ustedes poder discutir lo que hace a sus propios intereses, que está muy bien. Cultura, la cultura es un derecho, hay que empezar por ahí. Cultura y recreación, diría yo, derecho que nos quita el capitalismo embrutecedor que pretende tenernos 8, 10, 12 horas trabajando por un salario que no alcanza para pagar el acceso a la cultura, que es absolutamente privado. Porque el presupuesto de cultura en la ciudad tuvo, entre el 2012 hacia el presupuesto del 2013, un aumento de apenas el 18%. Y esa plata que se invierte en cultura en la ciudad está dirigida a grandes eventos, a contratar a megabandas, pero no a promover lo que bien señalaban los compañeros previamente, que es la enorme potencialidad cultural y creativa que tiene una ciudad que está repleta de jóvenes. Sería ilógico pensar que en esta ciudad que está repleta de jóvenes no hay todo tipo de iniciativas culturales. Las hay, pero no tienen espacio de canalización. Y, por ejemplo, en seguridad, el municipio de Bruera, el más cámaras, el más vigilancia, en esa policía que hostiga a los pibes en los barrios todos los días, se aumentó el presupuesto casi un 60%. Apenas un 18% en cultura, un 60% en vigilancia y la supuesta seguridad. Entonces, acá, igual que en los temas anteriores, hay un problema de cómo está organizada la distribución del presupuesto y pensada la ciudad. Muchos hacemos lo que hacen ustedes con los medios, lo hacemos en el ámbito de la cultura, pulmón, los compañeros nuestros de Bellas Artes, están impulsando el próximo 11, 12 y 13 jornadas artísticas independientes de artistas en apoyo al Frente de Izquierda, y van a realizar todo tipo de iniciativas. Y en nuestro Centro Cultural La Comuna también impulsamos desde peñas, fiestas, espacios para que toquen las bandas, actividades culturales. Ahora, eso es recontrapulmón, como lo hacen muchos de ustedes y muchos de los compañeros que están acá en la mesa también, pero es parte de esa política de organizarse para poder encontrar medios alternativos para que los trabajadores, los sectores populares, quienes laburamos todos los días, podamos acceder, tengamos el mismo derecho que tienen los que hoy lamentablemente manejan la cultura en forma comercial, tengamos el derecho no solo a gozar de la cultura, sino a practicarla, a poder practicar y tener acceso a realizarla. Vimos en esta ciudad brevemente una lucha emblemática como la de los trabajadores del Teatro Argentino, que enfrentan el vaciamiento de uno de los principales teatros de la ciudad, donde se sostiene en base a la precarización laboral más absoluta. Y la forma de luchar fue ofrecerle a la comunidad lo que saben hacer, que es arte, que es cultura. Estuvo muy bueno, pero sigue pendiente ese conflicto, y esa es la política nacional, provincial y municipal, es vaciar y destruir a la cultura y rellenarla con mega eventos a los que acceden unos pocos.